15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Política. El ministro de Educación dijo que las provincias en fase 5 empezarán las clases desde agosto en forma escalonada. Nicolás Trotta señaló que esos distritos con un nivel bajo de circulación del virus serán los primeros en alternar las clases presenciales con las virtuales. El funcionario puntualizó que el regreso será primero en el sector rural y en las pequeñas localidades del interior, para luego extenderse al resto de la provincia, donde la decisión final quedará a cargo de cada gobernador. Al mismo tiempo, Trotta destacó que el área metropolitana Buenos Aires no podrá comenzar hasta que no logre estar en las mismas condiciones. Buenos Aires. Tecnópolis comienza a recibir los primeros pacientes con coronavirus. El predio fue readaptado para ser utilizado por el sistema sanitario con 500 camas y es para aquellos que no requieran atención hospitalaria. María Victoria Anadón, subsecretaria técnica administrativa y legal del Ministerio de Salud bonaerense, explica los detalles. El tiempo que tardamos en ponerlo operativo tenía que ver, por supuesto, con las mayores ocupaciones de camas hospitalarias y de los centros extrahospitalarios municipales, pero también lo que tardamos en poder hacer las contrataciones para que todos los insumos que fueran requeridos para las personas que estén alojadas acá, ustedes saben que el Estado no compra de cualquier manera y eso llevó su tiempo. Tiene la posibilidad de adaptarse Tecnópolis, sus distintas naves tienen la posibilidad de adaptarse a un grupo familiar en caso de que sanitariamente se defina que este es el mejor lugar para que la familia se aloje, por supuesto. América Latina. En Bolivia, la presidenta Áñez está contagiada, hay récord de casos y los hospitales están en emergencia. He dado positivo de COVID-19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento, juntos vamos a salir adelante, expresó la mandataria de facto en sus redes sociales. El caso de Áñez es el sexto en el gobierno que tiene 4 ministros con COVID-19, además del presidente del Banco Central. Mientras tanto, Bolivia registra 42.984 contagios y 1.577 muertes, y las ciudades más importantes viven un virtual colapso sanitario. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y cinco minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida. En Apuesta en el Aire, quienes habla Lucas Molinari, y arrancamos con los titulares de esta mañana. Hoy Página 12 publica: ¿dónde está Facundo Castro? La CIDH reclama su aparición. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA pidió información al gobierno argentino por la desaparición de Facundo Castro, que fue visto por última vez hace más de dos meses. La policía bonaerense fue apartada de la investigación, tal como pedía la madre y la Comisión Provincial por la Memoria. El gobierno buscó una imagen de unidad contra el contraste del banderazo. El presidente compartió escena con los gobernadores de manera virtual, empresarios ruralistas y la CGT en Olivos. Convocó a evitar los odios. El mensaje de Alberto resultó premonitorio, celebraron en La Rosada. Hoy La Nación pone en su portal las claves políticas del banderazo opositor. Lo que ocurrió ayer es que nunca previeron los que idearon esta impunidad de Báez y de todos los presos kirchneristas, tampoco lo hicieron con Vicentín. Hablando que la protesta fue por eso. Lo mismo en Clarín, marchas en la ciudad, en el conurbano y en el interior con críticas al gobierno. Para Clarín, el personaje del día es Yanín Áñez, contagio de alto nivel en Bolivia. La presidenta dio positiva, pero está bien y trabaja. Nosotros no decimos presidenta, decimos en todo caso la mandataria de facto. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Bienvenido, buen viernes. ¿Cómo le va? Buen viernes, Lucas. ¿Cómo anda, compañero? Acá. ¿Todo bien? Con la alergia. Medio taponado, ¿no? Sí, ya se va. Estoy acá, trabajando. Muy bien ahí, hermano. Bueno tenemos hoy agenda, ¿eh? Agenda completa. Sí, señor. Pero vamos a una cosa, Manu. Arranquemos nomás con los sonidos tuyos, con la discoteca. Muy bien, y hoy vamos a arrancar con una música suavecita, bien de feriado, ¿eh? La verdad que el clima afuera, no hablo de la temperatura, sino de clima social, muy de domingo, muy de feriado, así que suavecito vamos a arrancar musicalmente con música candombe, ¿eh? De la mano de Alejandro Luzardo y su banda, La Candombera. Y sin más presentación, vamos a escuchar un poquito de música para alegrar la mañana de viernes. Mirá. Y el sentido para en esta vida poder caminar en paz, en paz. Vos sabes bien que no siempre se ve tan claro el horizonte, pero las nubes como vienen se van. Y llego hasta vos con tu negra piel, pelo rubio al ras. No puedo creer así. Pienso nervioso. Vos no te escapás. Ese color que vos tenés es igualito al de mi cuadro, así que ahora si querés, hincho